Los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho. Reflexiones y visiones. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Adrián Gavín y les traigo un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. En este capítulo me acompaña Mario Barea, profesor titular de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, delegado de la Universidad de Zaragoza en el Centro Universitario de Defensa y investigador del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón. También es miembro del grupo de investigación AGUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente, y posee varios artículos, capítulos de libro y monografías, siendo experto en Derecho de la Competencia y Protección de los Consumidores. Bienvenido, Mario. Gracias. Muchas gracias por acompañarme. Nos traes hoy un tema bastante importante y de vital trascendencia para el desarrollo de un país, como es el impacto del ODS en el derecho mercantil. Las empresas como principales sujetos del derecho mercantil tienen un papel determinante en el desarrollo económico de un país y el implementar esos objetivos de desarrollo sostenible debe hacerse de una manera que no impacte sobremanera en la propia actividad de la empresa. Así que, por favor, adelante con tu exposición. Muchas gracias de nuevo, Adrián. Permíteme que empiece felicitándote por esta iniciativa. Creo que además de ser muy novedosa en cuanto a la metodología, a la estructura de podcast, lo es también en cuanto al tema a tratar. De hecho, te diré que en lo que va de año se han publicado dos obras bastante extensas precisamente acerca de estas cuestiones de la implicación del derecho y los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, otra obra más sectorial para en nuestro caso, que son unos estudios sobre sostenibilidad, cambio climático y criterios ESG en España y en la Unión Europea. Ya te digo que son obras de los últimos 2 o 3 meses. Felicitaciones por ese lado y también agradecerte mucho el que sinceramente hayas querido contar conmigo para participar en este proyecto. En cuanto a mi participación y en la línea en lo que apuntas, sí que estaba dudando acerca de qué enfoque darle, si centrarme en alguno de los ODS en concreto o hacer una visión más amplia, y he optado en última instancia por esta segunda posibilidad, básicamente porque creo que el centrarte en uno solamente de los objetivos o en alguno de, o en más de uno, pues probablemente puede hacernos perder una visión que yo creo que en este momento es mejor hacer más global, aunque profundicemos menos en los distintos aspectos que pueden verse implicados. Creo que es más interesante por cuestiones que ahora te diré. Me ha parecido muy, muy acertada tu presentación o tu introducción, porque en efecto la consecución o el compromiso con el mantenimiento, el logro de un desarrollo sostenible, que es un compromiso que, como bien sabes, desde que lo diseñó Naciones Unidas, afecta o va dirigido no solo a los países o a las organizaciones gubernamentales, sino a la sociedad en general, a los individuos y a las empresas, es precisamente desde este punto de vista desde el que creo que se entienden muchas de sus implicaciones en derecho mercantil, porque tú que has estudiado como yo derecho, sabemos que este es un sector del ordenamiento que afecta a un sujeto, al empresario, a una organización que es la suya, que es la empresa, y a la actividad que desarrolla a través de esa empresa. Y la actividad económica tiene un impacto directo sobre esos puntos que tratan de alcanzarse o preservarse a través de estos ODS. De hecho, este mismo dato, el que los ODS tengan tanto impacto desde el punto de vista de lo que es la actividad económica, es lo que explica que, por otro lado, que no quisiera centrarme en uno de ellos, porque probablemente fuera más difícil decidir cuál que lo contrario. De hecho, Naciones Unidas tiene una de sus agencias, que es UNCITRAL, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Internacional, que ella misma en su página web, su primer acceso, ya tiene focalizados los objetivos de desarrollo sostenible y te indica cuáles de ellos, o te advierte que va a centrarse en aquellos de entre los 17 que más afectan al derecho mercantil, que llega hasta el número de 9. Pero luego acudes a otras páginas, estoy hablando ahora de información de público acceso, en las que el número de los 17 se llega a cumplir casi en todos ellos. Es decir, cualquier parte del derecho mercantil va a verse afectada de manera directa o indirecta por alguno de los ODS. Y un dato que para mí en este punto es muy importante. El derecho mercantil, aunque esto suene a titular grueso, no se ve afectado, o la incidencia de los objetivos de desarrollo sostenible en derecho mercantil se puede relativizar porque ya antes de que estos como tales se hubieran concretado, que son de 2015, la preocupación de las organizaciones internacionales, de las administraciones e incluso de las propias organizaciones empresariales acerca de la consecución de una economía sostenible eran manifiestas. De hecho, te diré, y este es uno de los primeros puntos en los que me gustaría dejar marca, es que en materia económica, en materia empresarial, se habla de los criterios ESG, que obedecen en inglés a los términos de criterios de orden ambiental, de orden social y de gobernanza, Environment, Social and Governance, que desde finales de los 60 han sido tenidos en cuenta, al principio de manera más sectorial o más aislada y cada vez de un modo más desarrollado, en lo que es la actividad económica. Es uno de los puntos sobre los que luego volveré en ese paseo, pero quiero que nos quede en este punto claro que para el derecho mercantil la consagración de los ODS en 2015 pues fue la confirmación de unas necesidades que nosotros ya, o que desde mi disciplina, ya se sentían. Hay otra organización, otra iniciativa en el marco de las Naciones Unidas, que es el Pacto Mundial. Esta red incluso ha diseñado lo que ella llama puentes entre los criterios ESG y ODS, y para que veas cuáles son los planteamientos de la misma, los criterios sociales, la S de... voy a empezar por la E, los criterios ambientales, la E de ESG, pues lo que atiende es a cómo las empresas se posicionan desde el punto de vista medioambiental, es decir, o cómo les afecta a ellas en su desarrollo la actividad medioambiental, todo lo que supone coste energético, todo lo que supone conservación del medio ambiente, es decir, que lo que es nuestra E, desde el punto de vista de los ODS, pues puede ser se podría reubicar en el 6, el referente al agua limpia y al saneamiento, al 7, a la energía asequible y no contaminante, al 12, el consumo responsable, al 13, la acción por el clima. Lo mismo sucede con los criterios sociales, que son clave en esta materia. Aquí estamos hablando de la relación de la empresa con la sociedad, pero con la sociedad en dos planos. En uno más inmediato, que es el de la empresa, el de la compañía, adopte la estructura que adopte, con aquellos agentes con los que tiene un vínculo más estrecho, sus empleados, sus socios, sus proveedores, sus clientes, pues esos son elementos que se tienen en cuenta. Y luego, por otro lado, cómo la empresa se implica o la compañía se implica en su comunidad, en la sociedad. Acciones, iniciativas de cara a grupos desfavorecidos, en entornos ausentes de infraestructura, etcétera. Es decir, podríamos llevar aquí, pues, desde el primero, el objetivo primero, el del fin de la pobreza, pasando por el de la erradicación del hambre, el de la salud y el bienestar, podríamos llegar al de el 5, igualdad de género, el de eliminación de desigualdades, el de trabajo decente, etcétera, etcétera. Y el último que nos queda, la G de gobernanza. Aquí se habla de las cuestiones relativas a la gestión y funcionamiento de la empresa. En este punto volvemos a encontrarnos con preocupaciones que hacen a lo que es el trabajo decente, el criterio 16, paz, justicia y instituciones sólidas, etcétera, etcétera. Lo digo porque tengamos en cuenta que hablar en derecho mercantil de los objetivos de desarrollo sostenible, pues es para nosotros el confirmar una realidad que ya nos asistía o nos preocupaba desde hace tiempo. Te diré, de hecho, aunque insistas, bueno, o me lo ahorro y así luego ya no lo digo, que ya en 1999... se creó un índice, hablo de un índice bursátil, en el que se evaluaban empresas, en el que solamente se incluían empresas que estuvieran preocupadas desde el punto de vista de políticas socialmente responsables, de política sostenible. Era el Dow Jones Sustainability Index. O sea, quiero decir que son temas que para nosotros tienen ya bastante importancia. En este sentido, ya y completando un poquito más, Otro dato a tener en cuenta, para mí, muy llamativo de esta materia, es que la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible no se traduce necesariamente en normas de carácter imperativo. Es decir, el compromiso que se asume es un compromiso con un marcado carácter voluntario, tanto por parte de los estados, como de organizaciones regionales, como de las propia sociedad civil, de los particulares. Digo esto porque en estas materias podemos encontrar normas de mayor o menor rango y de mayor o menor intensidad en cuanto a su vinculación, pero también hay que tener en cuenta que hay un amplio margen para lo que es la aplicación o la actuación voluntaria de los sujetos. Esto en materia mercantil tiene una trascendencia enorme, porque esto nos lleva a, ya retomo algo de lo que te decía antes, a desde la perspectiva inversora, tú vas a tomar decisiones, ya se están tomando muchas decisiones de inversión en función del compromiso con la sostenibilidad, con la sociedad, con la igualdad de género, con distintas con políticas medioambientales. Eso ya va a determinar incluso tu inversión o no en una empresa, más allá de que existan normas que lo impongan o no. Dicho esto, voy a hacerte un pequeño paseo. Vamos a hacer un paseo por distintos sectores de eso que conocemos como el derecho mercantil, en los que he estado buscando normas que creo que tienen clara reconducción a esta materia. Por ejemplo, en materia de propiedad industrial, patentes, la propia ley de patentes tiene una disposición, prevé en una disposición que se pueden tramitar de manera preferente las solicitudes relativas a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad. Curioso, también en este punto, y retomo esa idea primera que te decía, que para nosotros los ODS son la confirmación de otras políticas, que los objetivos de sostenibilidad están establecidos en la Ley de Economía Sostenible de 4 de marzo de 2011, es decir, que veníamos anticipados. Esta misma ley también prevé que se puedan conceder licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública. Esta figura, la de la licencia obligatoria para patentes relativas a fármacos destinados a países con problemas de salud pública, ya la implantó la Unión Europea en un reglamento de 2006. Es decir, estamos hablando en el tiempo de bastante antes. Ayer mismo, antes de ayer, el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional en que manifiesta su compromiso con el apoyo a la mujer en los sistemas de propiedad intelectual e industrial. Para que veas cómo en esta materia hay también claras implicaciones desde el punto de vista de la consecución de estos objetivos. La propia ley prevé la reducción de tasas para la tramitación de patentes y modelos cuando sean personas físicas y pequeñas empresas. Es decir, hay muchas ideas que creo que son aquí reconducibles a estos objetivos, sin que vengan impuestas por compromisos directamente derivados de aquí. En materia de marcas, podemos hablar de ello con más detalle, la marca como elemento que condensa la imagen de una empresa, pues nos puede servir como herramienta clara para distinguir una empresa más socialmente responsable de otra, etcétera, etcétera. Pues desde el punto de vista cambio de sector al sector financiero. En el sector financiero, voy a hablar a la vez del sector financiero y del sector y de la sociedad, de las sociedades de capital como forma de organización de empresa, como sujeto, como empresario. Porque aquí sí que, igual que hasta ahora, no hay muchas normas de carácter vinculante, aquí ya sí que encontramos alguna, sobre todo en materia de derecho de sociedades. A determinado tipo de sociedades se les exige una información no financiera, que precisamente lo que hace es, esta es ya desde 2018, en la que se les pide que faciliten información acerca de los riesgos medioambientales, sus políticas sociales, etcétera, etcétera. Y repito que no son solo normas que se apliquen a empresas, a sociedades cotizadas, que son las que más llaman la atención, sino que es a cualquier tipo de sociedad. Bueno, tampoco merece la pena buscar la norma. La reforma es del año 2018, o sea, esto ya sí que tiene más implicación viene como consecuencia del compromiso no nacional, no solo nacional, sino de la Unión Europea, de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. En materia financiera, Te comentaba antes que los compromisos de las empresas en cuanto a satisfacción de criterios ESG son básicos para incluso su calificación crediticia, para su incluso de cara a la contratación pública, son elementos que se tienen en cuenta. Es decir, que hay muchos datos dentro de nuestro sector de actuación en los que se reflejan esas normas. Desde el sector bancario, es verdad que la única imposición que hay es la que antes te comentaba, la de que en sus memorias tienen que contener información no financiera que afecta precisamente a estos datos, pero no hay algo singularmente diseñado para ellos. Sí que en el ámbito de las sociedades ahora mismo se está dando lo que algún autor llama eclosión normativa, definición que yo comparto porque yo creo que casi es más confuso que positivo lo que se está haciendo. Se están ahora mismo diseñando en el ámbito de la Unión Europea una directiva sobre la diligencia debida por las empresas en materia de sostenibilidad y se está reformando todo el régimen de información no financiera en materia de sostenibilidad de las grandes empresas. Cuando esta es legislación que es no tiene ni 10 años y ya ha sido objeto de 6 o 7 reformas, y esto está planteando también hasta disfunciones, que no sé si son el modo más acertado de conseguir alcanzar estos objetivos. Bueno, esto es lo que de modo general te decía que quería compartir contigo. La principal conclusión a la que a mí me gustaría, que creo que se puede llegar, es que el impacto de estos objetivos de desarrollo sostenible en el derecho mercantil ha sido tan intenso como en cualquier otro sector del ordenamiento, pero para nosotros, o sea, para la actividad económica, para la actividad empresarial, ya era algo que formaba parte de la conciencia global, que trae historia de mucho antes y que ahora mismo sí que es verdad que se está empezando a concretar en algunas normas, alguna de las cuales pues, puede generar más problemas que soluciones. Genial. Muchísimas gracias, Mario, porque la verdad es que también con tus palabras has constatado también algo que sí que se ha dicho en estos podcasts. El profesor Sergio Salinas nos hablaba que sí que es cierto que la Unión Europea de alguna forma ha venido trabajando bastante en temas relacionados con la sostenibilidad y que puede ser, igual no puede ser un líder por el peso económico que a día de hoy puede tener la Unión Europea en su conjunto frente a potencias como Estados Unidos o China, pero sí que es un modelo para tantas y tantas cosas. Y también una idea que me parece también capital, que hay veces que no valoramos lo bueno que tenemos y lo bueno que estamos haciendo, y aunque haya muchas cosas que nos queden por hacer, fruto de ello, por ejemplo, es la directiva que está en proceso, que ha reseñado, pero ya venimos haciendo un trabajo importante y también hay que ponerlo en valor, que hay veces que no lo valoramos. Bien, permíteme que te haga algunas preguntas que me han venido a la luz de tus palabras. Hay muchas, señalabas la importancia de la marca, ¿no? Sí. Y muchas veces para las empresas es algo muy importante, la imagen o la marca que la respalda y los signos distintivos que la representan. ¿Sería recomendable crear un sello de compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible para las empresas que implementan medidas a nivel más bien interno para cumplir con dichas metas y con dichos objetivos? Como por ejemplo ya se está haciendo con los certificados de eficiencia energética. Muy, muy interesante, una muy bonita pregunta. Yo no sé si calificarlo de recomendable o no. Una primera precisión. Por esta última comparación que has hecho, yo creo que como los certificados de eficiencia energética, no, porque el certificado de eficiencia energética no es un sello voluntario, sino que es un sello obligatorio. Y eso a mí me lleva a una cuestión que en este campo, que es el del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que hay que tener en cuenta de modo general. No creo que el modo de conseguir alcanzar las metas y, por tanto, los objetivos que se fijaron en la Declaración de Naciones Unidas sea imponiendo de manera obligatoria muchas medidas. Entre otras cosas, porque si ese es el modo, yo no creo que eso se tenga que reflejar en ningún tipo de reconocimiento. A uno no, yo creo que a ninguno nos tienen que dar un aplauso por cumplir la ley. Si nos tienen que dar un reconocimiento es por haber hecho algo más que la ley. Dicho esto, ¿sellos en este punto? Sí, yo creo que es una herramienta muy recomendable. De hecho, ya te diré, o te comento, que los hay, que ya existe alguno. Me parecen una herramienta utilísima y además muy... es verdad que cuando estaba pensando en marcas, en unos distintivos, tenía presente en la cabeza el que existen incluso unas marcas, una categoría de marcas muy particular, que son las marcas, las colectivas o las de garantía, que precisamente lo que hacen es reconocer el que el producto o el servicio que viene con ella identificado cumple con unas determinadas exigencias, con unas determinadas requerimientos que se fijan entre aquellos que van a servirse de esa marca. Pero es que incluso creo que estos sellos de los que aquí hablamos pueden ir más allá, es decir, pueden ser instituidos por terceros, por alguien incluso ajeno al propio usuario de la misma. Y cuando te decía que ya existen, en Aragón, hay un sello que es el RSA, Responsabilidad Social de Aragón, que lo creó en 2015 el gobierno de Aragón junto con la COE Aragón, CEPYME y UGT y Comisiones Obreras, los dos sindicatos mayoritarios, precisamente para esto, para identificar a aquellas empresas que voluntariamente se asumen los compromisos que supone el poder servirse de ese signo y que se traducen básicamente en implantar políticas socialmente responsables. Es decir, que ya existen ese tipo de herramientas. Y más aún, recordaremos lo que comentábamos acerca de esos índices, de esos ratings de sostenibilidad a nivel internacional, y mencionábamos uno, el Dow Jones Sustainability Index, pero existen distintos otros índices que ya permiten conocer a qué empresas asumen políticas y modelos de negocio más o menos comprometidos social, medioambientalmente. Y del mismo modo existen premios, reconocimientos tanto nacionales como internacionales a la empresa más eficiente del año, etcétera, etcétera. O sea, que es una, por eso decía que me parece una pregunta muy, muy chula, porque es cierto que es una herramienta que además cumple también un papel más allá de identificar a quiénes son empresas que son socialmente responsables, también tienen un papel de incentivo que creo que es una herramienta muy útil en este entorno. Yo creo que es más positivo el que se nos motive con premios o con reconocimientos, bueno, incluso hasta con alguna amenaza de perder alguna posibilidad de negocio, antes que con imposiciones directamente. Totalmente de acuerdo, porque además ya debemos partir de la base, también se dijo uno en el podcast del profesor Salinas, que ya partimos de la base de que en los propios objetivos de desarrollo sostenible, tú lo reseñabas, está en una declaración, en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tampoco no es un tratado, no es algo que obligue a los estados de por sí. Sí que es una motivación a cumplir y sí, señor. La misma palabra lo dice, unos objetivos comunes, pero tampoco es algo que se nos deba imponer, porque también coincido en que puede generar más rechazo que aceptación de los mismos. Sí. Bien, al hablar de derecho mercantil, tu especialidad, siempre hablamos de las empresas, como ya venimos hablando, y los ODS deben ser cumplidos. Tanto por grandes empresas como las pequeñas y medianas empresas, que de eso España, la verdad es que tenemos unas cuantas. Sí que es cierto que igual a priori las grandes empresas, pues ya solo por el propio volumen económico que tienen, pueden tener alguna mayor facilidad en el sentido de tener pues un propio equipo de abogados de la empresa sí. Propio, etcétera, o asesorías que las contratan específicamente para ello. Pero, ¿cómo podemos crear sé que la pregunta igual no es que sea algo muy concreto, ¿no? Pero algunos rasgos generales que nos puedas dar. ¿Cómo crear un marco legislativo en España en el que la pequeña y la mediana empresa, las pymes, se vean motivadas para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, en materia de trabajo y crecimiento económico, que es recoge el objetivo de desarrollo sostenible 8? Sí, es verdad que no es una pregunta específica de materia mercantil, porque es cierto que las herramientas que yo comparto contigo, que hay que crear, que hay que poner a disposición de ese gran entramado empresarial que son las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, que todavía pensamos en una pyme y todavía alguna más pequeñita por debajo, es algo que trasciende la propia materia mercantil cuando la delimitamos académicamente. Pero decirte que, en efecto, ese marco no es tanto que deba crearse, sino que, en mi opinión, se está creando ya. Quiero decir, hay muchas medidas que ya están pensadas para esto. Pues la misma que te comentaba antes, en materia de protección, en sede de protección de invenciones, también a las personas físicas y a las PYME se les reducen las tasas a la hora de solicitar patentes. Yo estoy pensando ahora en todo lo que yo pueda tener, no tanto desde el objetivo 8 como otros objetivos que también forman parte del plan o de la relación de Naciones Unidas. En materia de trabajo, es verdad que en materia de trabajo es donde, y me estoy ahora metiendo en un cercado que no es el mío, las normas tal vez no sean tan de carácter incentivador como de carácter imperativo, es decir, cuando ya se establecen el que empresas que tengan más de un número de trabajadores, que me parece que es 50, tienen que tener planes de igualdad, el que se imponga en sede no solo de pequeñas empresas, es verdad que esto no desagrega o no discrimina en función del tamaño de la empresa, el que en las estructuras o en los órganos de dirección tenga que haber una cierta paridad o una representación proporcional de género, e incluso la identidad se lleva más allá del género. La propia ley de sociedades de capital, aquí pensando en las cotizadas, establece más exigencias de igualdad que las de género, pero quiero decir que ya hay previsiones en ese sentido. Obviamente, desde el punto de vista fiscal, es claro que hay muchos incentivos que van dirigidos a empresas de determinada dimensión, bien por volumen de negocio, bien por plantilla, que están pensadas precisamente para permitirles el que accedan a este tipo de alcanzar estos objetivos de una manera más rápida. Creo que incluso las propias organizaciones empresariales pueden facilitar a sus asociados herramientas. Hablabas tú, y me parece además muy gráfica, orientación jurídica en cuanto a normas a cumplir, posibilidades de negocio. Yo creo que ese tipo de herramientas, algunas ya existen, y en efecto en la línea que dices, otras se podrían diseñar. Te diré, desde el punto de vista de la actuación pública, es cierto que se puede recurrir a herramientas de financiación, lo que pasa es que eso tiene una derivada muy concurrencial que también habría que valorar, pero es decir, herramientas hay. Me dices crear, o sea, si cuando hablamos de un marco normativo, crear una ley marco, una ley paraguas. Bueno, yo tengo la sensación de que la propia ley de economía sostenible que antes mencionábamos de 2011 ya daba un marco en ese sentido, aunque luego la misma se entretenía en sus adicionales o en sus finales, en ir tocando, sobre todo en las finales, otras normas de manera ya más singular. La propia idea de la ley es crear un marco de adaptación de todo nuestro tejido empresarial hacia esa economía sostenible. Muchísimas gracias, porque la verdad es que, claro, eso es un tema que preocupa a las pymes que son tan numerosas en nuestro país, sí. Y que la verdad es que también señalabas que es verdad que se están haciendo también cosas, pero también hay cosas que aún se pueden hacer. La última pregunta ya para ir cerrando el podcast. no me voy a ir de aquí sin hacértela como experto en derecho de la competencia que eres. Muchas veces se habla del apoyo del Estado para poder llevar a cabo pues grandes retos de las empresas, ¿no? Como pueden ser la adaptación y la introducción efectiva y real y rápida, igual no tan rápida como a veces queremos, pero también hay que entender que tampoco se puede cambiar una empresa de arriba abajo de la noche a la mañana, ¿no? Bien, hablamos de ese apoyo del Estado mediante ayudas de ayudas del Estado. Sí. Bien, ¿cuáles son los requisitos para que se creen ayudas de Estado y cuáles son los límites de estas ayudas del Estado? Esta sí que es. Esta es una pregunta provocadora. Esta es provocadora. Te decía ahora, precisamente cuando hablamos de ese marco normativo, esas herramientas para facilitar a las pymes, que yo creo que una de las vías de acción puede ser que las administraciones sean más generosas, en cualquier sentido del término generoso, con ellas. Y uno de ellos es el que hace a ventajas o ayudas de carácter económico, que es lo que nos lleva al campo de las ayudas. Vale. Es cierto que, y no es una opinión ni de lejos mía, que los costes que implica la evolución hacia una realidad, sobre todo económica, respetuosa con estos principios, respetuosa con el medio ambiente, que se traduzca en atención, en la erradicación de la pobreza, en la dignificación del individuo, suponen en muchas ocasiones, y estoy pensando sobre todo ahora en todos los objetivos que tienen que ver con el cambio climático, con el ámbito medioambiental, esa famosa E de los criterios ESG, exigen esfuerzos financieros que muy probablemente una empresa por sí sola no pueda afrontar. Que incluso es posible que solo afronte si tiene algún tipo de estímulo, ahora hablo de amenaza, en el caso de que no lo haga. Y ahí es donde, en efecto, tienen que entrar la iniciativa pública. Es decir, que también hay que ser consciente de que sin la intervención pública probablemente determinadas acciones no se van a llevar a cabo. Y esto se concreta a través de ayudas. Lo que sucede también es que esto no debe convertirse en una barra libre para las ayudas. Por eso cuando me preguntabas acerca de qué notas tienen que reunir, vamos a ver, el punto de partida de las autoridades de competencia en este punto es que, en efecto, ellas son especialmente sensibles a todo lo que supone acciones que se traduzcan en la consecución de un sistema más sostenible, pero que eso tampoco puede traducirse o debe traducirse en una relajación en cuanto a la aplicación de los criterios que rige su misión, que es la de preservar el correcto funcionamiento del mercado. Y el encontrar el punto de equilibrio ahí es lo que es más complicado. Te diré a este respecto que en materia, dejando ahora al margen otras líneas de acción de las autoridades de competencia, conductas colusorias, abusos de posición de dominio, operaciones de concentración, en las que también hay ya medidas, hay casos concretos que evidencian que estas son áreas de acción en las que los ODS o los ESG ya tienen cierto reflejo. En materia de ayudas, por lo que afecta a España, que es el entorno de la Unión Europea, porque las autoridades nacionales no tienen competencias ejecutivas en materia de ayudas. La Comisión Europea, en este punto, sobre todo en el área medioambiental, ya viene aplicando unos principios específicos o unas reglas de interpretación de los programas de ayudas específicos. Digo específicos porque existen ya líneas generales que son un reglamento de exención por categorías de determinadas categorías de ayuda, un reglamento de mínimis, ayudas que no lleguen a determinados umbrales tampoco se van a tener en cuenta. Pero en cuanto al concreto caso de ayudas, la Comisión elaboró unas directrices específicas para esta materia en 2010, estuvieron vigentes hasta 2022, y en 2022 se publicaron las nuevas directrices. Es decir, cuando hablo de directrices me refiero a que la Comisión nos informa de cuál va a ser su criterio ahora de entender si tolera o no una determinada ayuda. Y lo cierto es que aunque beneficia a determinados sectores, Este ejemplo que te he puesto es muy claro, el de la transición de combustibles fósiles a energías renovables. Ese es uno de los más claros, el del el fomento del el empleo o la construcción de infraestructuras limpias. Lo cierto es que no relaja los criterios de evaluación de la, sobre todo el de necesidad y proporcionalidad, pero sí que incluye algunas medidas, pues sobre todo en cuanto a la flexibilización del procedimiento de control o de verificación de la ayuda, la ampliación de los sectores que se pueden beneficiar de las mismas. Es decir, sí que hay algunas normas, pero no son, repito que la idea no es permitir, hacer la vista gorda, si se permite la expresión, con ese tipo de ayudas por cuál es el objetivo perseguido. Es decir, desde el punto de vista de competencia, en el debate en si preservar el correcto funcionamiento del mercado o si debe primar la consecución de un objetivo de desarrollo sostenible o de una, en el caso medioambiental, el equilibrio sigue poniéndose en el preservar el correcto funcionamiento del mercado. Uh-huh. Eso es que tenemos los criterios de las ayudas de Estado son los que ha habido siempre. Sí, sí. Y eso no se puede relajar, por bien que queramos el desarrollo sostenible, pero tampoco vamos estaríamos alterando el mercado. Con un añadido, perdona que te interrumpa, Adrián, sí, sí. Y es que además los sistemas de ayudas, estoy pensando en dimensión europea, ¿eh? No voy a otros ámbitos. Los sistemas de ayudas que se controlan desde Bruselas son sistemas nacionales. Claro, por esta vía también tenemos que tener en cuenta que podríamos encontrarnos con que los países que tengan más capacidad financiera, uh-huh, si se les abriera el margen de maniobra, entraríamos en la paradoja de que su tejido empresarial ganaría fuerza o ganaría potencia frente al de otros países con menos capacidad financiera. De hecho, este es un problema que se planteó con las ayudas en el marco de la pandemia. Uh-huh. Se diseñó un marco temporal específico para el control de ayudas y se comprobó cómo había países que su capacidad financiera es marcadamente mayor dentro de la Unión Europea que otros. Lógicamente, ellos podían diseñar o regímenes de ayudas o conceder ayudas individuales de mayor intensidad que otros países, con lo cual ibas ampliando una brecha que precisamente los sistemas de control de ayudas tratan de garantizar que no estén abiertos. O sea, que ese también es un dato. Realmente acabaríamos, sería una medida contraproducente para el mercado, porque lo estaríamos alterando de una manera que tampoco es el objetivo, en ni efecto, muchísimo menos de todo. Aunque el objetivo perseguido sea muy loable, que es el de la, uh-huh, sostenibilidad, habría que tener en cuenta también que se podía conseguir, que de este modo igual se conseguía a costa de un desequilibrio que igual no es justificable. Pues nuevamente muchas gracias, Mario, por venir aquí y prestar tus reflexiones y visiones sobre la relación entre el derecho mercantil y los objetivos de desarrollo sostenible. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Un abrazo. Gracias. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2022-2023, del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con IDE del proyecto 529. Participan en la financiación de esta iniciativa el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, y el proyecto de I+D+I, TED 2021-130264-BI00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación 10130395011000103 y por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Dirección, Adrián Gavín La Laguna.